Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, por estar en contacto con nosotros. Dios los bendiga en estas audiciones. Bienvenidos, Pastor Juan Millanao, quien está con nosotros acompañándolo durante esta semana. Muchas gracias. Quien les habla, Raúl Medina. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora Nuevo Tiempo, donde va a escuchar el Diálogo Bíblico en resumen. La emisora tiene programadas estas audiciones. Y también quizá le invitamos para que usted visite la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material adicional para el estudio de esta semana, Jugar a ser Dios. Así que son bienvenidos a estas audiciones y también a esta página. Y queremos de alguna manera agradecer a quienes se han puesto en contacto con nosotros también. La verdad que de parte... Queremos agradecer a Dios por ello, porque quizás la mínima parte de Chile que nos visita, hay otros lugares muy, muy bienvenidos a quienes vienen de todas partes, Estados Unidos, Sudamérica, y incluso he tenido de España y por allí han aparecido lugares donde yo no sé quién habla español, pero se conectan con la página y la radio. Así que gracias por el contacto con nosotros. Muy bien, ¿qué podemos hablar de jugar a ser Dios? ¿Qué es esto de jugar a ser Dios? ¿Será que nosotros puede estar pasando algo parecido, alguna situación como esta? ¿O qué crees tú, Juan? Bueno, es un problema del corazón humano, ¿ya? Que cuando no está Dios en el centro de su existencia, me refiero en el día a día, otro poder reemplaza. En este caso no existe espiritualmente neutralidad, ¿ya? Cuando yo me declaro neutral, entonces en el fondo estoy rechazando a Dios, ¿ya? Y cuando estamos sin Dios, sin equilibrio, sin este centro vital, entonces somos presa fácil de la soberbia, del orgullo, y nos paramos, como dice el dicho popular, en nuestras hilachas, para creernos alguien, creernos importantes, creernos el pináculo de la historia, como que dividimos la historia antes de mí y después de mí, y eso no es así, ¿no? Entonces, frente a esto, el Señor, como sabe que estamos en bancarrota espiritualmente, nos ofrece un regalo, que es la salvación. Que paremos de jugar a ser Dios y que nos tornemos hijos de Dios, dependientes, obedientes, humildes ante nuestro Creador. Isaías nos ha ido mostrando lo que es el juicio de Dios. ¿Cómo que de improviso podría aterrarnos un poquito todo lo que va a pasar? Lo que puede suceder. Pero paralelo a esto, Dios muestra también que Él es justo, pero que también salva y da oportunidades a las personas. O sea, esto te va a venir si tú andas por ese camino, anda por este es el sendero que te conviene andar. Tú ves, Raúl, que Dios ha ejercido su juicio en Egipto, en Babilonia. Pero como hemos mencionado, el juicio de Dios, cuando es aplicado, por una parte condena o baja a los soberbios, y por otro lado libera. Así que todo depende en qué vereda estoy yo, con los impíos o con los salvos. A los salvos el juicio de Dios los libera, es una buena noticia. Por eso que la gente hoy en día clama cuando ha sufrido la pérdida, cuando alguien secuestró y mató a una señorita, etc. ¿Qué clama la gente? Justicia. ¿No es cierto? Eso es lo que pide. Y Dios no está sordo ante este clamor. Dios hará justicia. Pero no es la justicia con un tinte de la legalidad romana, sino el juicio con lo que la Biblia enseña, que cuando Dios es juez y hace justicia, condena al opresor y libera al oprimido. Bueno, quizás también el juicio puede llevarnos a recapacitar sobre nuestra vida, nuestra actitud frente a Dios, cómo estamos viviendo, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, los juicios son terribles, tanto lo que dice Isaías, lo que pronostica hacia el futuro como profecía, cuando uno lo encuentra en Apocalipsis, las plagas terribles, las siete últimas plagas, y a mí me impresiona porque dice que son las siete últimas. O sea, no hay más. O sea, cuando empezó la plaga ya estamos en un terreno terrible. Te repito, Raúl, ¿quiénes están en una situación terrible? Los que una y otra vez, rechazaron la invitación del Evangelio. ¿Ya? El remanente estará a salvo en los brazos del Señor. Por eso que está esa hermosa parábola de la oveja perdida que es tan conocida, ¿no? Dios busca a su impotente oveja. Y la encuentra herida, a maltraer. La oveja de por sí es un animalito que tiene muy mala visión, ¿eh? Mala vista. No tiene los ojos de un águila. Entonces, lo único que es bueno la oveja, lo que hace bien es perderse. El Señor la busca, la rescata, la pone sobre sus hombros, la lleva de vuelta a casa sin reproche, ¿ya? Solamente está conmovido por su necesidad. Y fíjate que la autora Elena de Juárez dice que la parábola de la oveja perdida es una cura para la culpa y la depresión. Cuando una persona está aplastada por el sentimiento de culpa y está pasando por una tristeza profunda como es la depresión, no hay nada mejor que recordar que la salvación no se debe tanto a la búsqueda que tú y yo hacemos de Dios, sino a la búsqueda que Dios hace de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra tarea es quedarnos quietos, ¿no es cierto? Y no seguir arrancando de Dios, ni postergando una decisión por Dios, sino que permanecer y que permitámosle que Dios nos tome en sus brazos y nos lleve de vuelta al redil. Quizá lo más gráfico es que estamos en un mundo muy parecido a un mar tormentoso y nosotros allí ahogándonos, tratando de salvarnos. ¿Qué pasaría si alguien nos tira un salvavidas? ¿Nosotros lo rechazaríamos? Yo creo que eso es lo que hace Dios. Dios no nos tira el salvavidas, sino nos tiró su mano para salvarnos. Y por eso que resulta incomprensible a veces que el ser humano rechace a Dios, ¿eh? Ante tanta evidencia de salvación, tanta evidencia de que Él quiere restaurarte, quiere cambiarte, ¿por qué será que lo rechazamos? Dice Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios suyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Interesante, Isaías 26:9. O sea, Dios lo que quiere no es molestarnos con sus juicios, con sus tormentas, sino hacernos remecer y que busquemos el camino realmente que nos puede llevar a la salvación. Para que usted lo medite, amable oyente. Vamos a juntarnos a conversar en el resumen. Así que serían bienvenidos a estas audiciones. Gracias y muchas bendiciones. Gracias.